desde octubre, por los casos de Navidad, así como tú llegaste a Oaxaca y llegué a México, y la simpatía inmediata que yo sentí hacia las comunidades indígenas fue gracias a mi formación libertaria y no a pesar de ella. Y aquí sí expresaría algunas divergencias, porque justamente la línea Proudhon, digo, es antipático ser doctrinario, pero la línea Proudhon Reclus-Kropotkin es la que valora la comunidad, es la que recupera la tradición comunitaria de los pueblos europeos. Dicho sea de paso, el término comunidad en español viene del francés, communalité, que introduce Gustave Le Français, la Comuna de París, y eso no es para decir quién tiene el derecho de prelación sobre el término, ¿no? Es que todos los pueblos del mundo tienen esas tradiciones, ¿no? Todos los pueblos del mundo son aptos por el anarquismo, porque en todos los pueblos existen esas tradiciones. A esas alturas del partido, para mí, en este mundo globalizado, lo más importante es subrayar la fraternidad y la convergencia entre experiencia que cada quien experta sus derechos. O sea, es un trabajo que es necesario por parte de cada pueblo. O sea, lo que ustedes han hecho es fundamental. Yo me nutré, los textos de ustedes son los primeros que yo leí cuando llegué aquí. Eso sobre el vagonismo, la comunalidad. Entonces, no es una crítica. Pero es necesario ir más allá. Por ejemplo, cuando se habla de Flores Magón, bueno, el aporte de Flores Magón es haber dicho que el pueblo mexicano es apto por el comunismo, sin duda. Pero también es haber mostrado la confluencia, y eso solo lo hizo él, y es el gran contributo, la gran contribución del anarquismo mexicano al mundo, es que este grupo de locos mostró la convergencia entre las luchas de los yaquis o de los mazatecos o de los pueblos náhuatl con los obreros americanos de los IWA. Y cuando se habla de filibusterismo, se calla la participación de los indígenas, y más aún se calla que ahí estaban los IWA, los Wobblies, que supuestamente eran los filibusteros, ¿no? Entonces, luego hay otro problema con esta cuestión del eurocentrismo. Claro, luego me dicen, si cabrón es europeo, defiende su changarro, ¿no? Pero en realidad es, piénsenlo bien, es una ideología que puede ser perniciosa por diferentes razones. Uno, porque tal parece que el problema de la humanidad es un problema cultural. Así lo ve Dussel, que es un tipo siniestro, ¿no? Y que su tema es la ética, y que es la persona más antiética que conozco. Y entonces el problema que tiene la humanidad hoy no es un problema cultural, es un problema de un modo de vivir que está acabando con el mundo. Lo que tenemos que hacer es buscar cómo los cabrones europeos, norteamericanos, filipinos, se pueden arreglar con, o sea, como los intelectuales le llaman, diálogos epistémicos, ¿no? O buscar la casa común o esas cosas. O sea, lo que hay que hacer es buscar lo que tenemos en común, no lo que nos lo que nos separa. Y sí, ese discurso sí tiene de alguna manera, sobre todo Carlos, y hizo aquí, puede llevar a una cuestión identitaria, ¿no? Pues nosotros somos más chingones porque las tradiciones mesoamericanas son muy comunitarias. O sea, hay otra cosa que mostró, por ejemplo, Castoriadis, ¿no? Que, bueno, sí, todas esas culturas tienen en la comunidad un baluarte de resistencia, esto lo explicó muy bien Benjamín. Pero también son comunidades autoritarias, eso no se puede olvidar, o sea, no podemos idealizar. O sea, yo vengo de Europa y tenía la idealización de la autonomía obrera y todo eso. Me curé de idealizar la autonomía obrera aquí en México con las comunidades indígenas. Pero bueno, al final llegué a la conclusión que no se puede idealizar ningún sujeto, que todos tenemos algo que aprender de todos los demás. Por ejemplo, lo que Martín describió, o sea, la capacidad que tuvieron de articular la comunalidad indígena con las luchas sindicales. Esas son las experiencias importantes. Entonces, yo nomás quiero, agradeciendo una vez más sus escritos, sus estudios y su experiencia, o sea, sí creo que habría que reflexionar también sobre nuestra capacidad de ser, así, para usar un lugar común, un poco más incluyente, ¿no?